ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Hola amigos, hermanos, Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan ustedes, bienvenidos a Diálogo Pastoral, contento aquí estamos de estar con ustedes una vez más. Recuerde usted que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia, estamos situados en el 9426 de la calle Telefón. Aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Nuestros teléfonos 713-991-5760, 713-991-5760. Usted puede llamarnos cuando comience ya el diálogo, dentro de unos minutos. Dios les bendiga. Buenas tardes. Queremos saludar a toda la audiencia internacional que nos escucha en América del Sur, Argentina, Chile, Perú, en el Uruguay y también a ustedes que nos escuchan en Centroamérica, Honduras, El Salvador, México, también Norteamérica y también, por supuesto, en las diversas ciudades de los Estados Unidos donde llegamos, California, para todo el mundo. Centerville, Livingston, Galveston, Angleton, Pasadena. Estamos también en Miami, Florida. Dios le bendiga a todos ustedes. Muy buenas tardes. Contentos estamos de estar con ustedes en el día de hoy. Queremos recordarles que el día viernes, es decir, el día de mañana, tenemos servicio a las 7:30 de la noche y también el día sábado tenemos servicio a las 7 de la noche. El domingo 9:45 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos nosotros ya preparándonos para entrar ya en tema. Hermanos, si nosotros nos dedicásemos a analizar las cosas que se dicen, las cosas que están ocurriendo al día de hoy, no nos queda otra cosa que mirar al cielo y prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el retorno de nuestro Señor y Salvador. Y digo esto, hermano, es increíble cómo la Biblia se está alineando cada cosa de lo que Dios ha dicho. Y vemos nosotros un aumento, aunque nosotros hemos mirado el torbellino, la tormenta preparándose, la tormenta casi viniendo, ya por años el panorama preparándose, pero esto ha arreciado en los últimos meses realmente. Y las noticias que estamos mirando y recibiendo a día para el mundo perdido no es alentadora. Para la iglesia es alentadora porque sabemos que pronto viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este programa, uno de los objetivos principales es hablar de estas cosas en el sentido bíblico, pero también dilucidando los acontecimientos del día, porque para que el que esté dormido se despierte y para que el que esté aletargado, que tenga manos caídas, rodillas paralizadas, las afirme y levantemos nuestras miradas al cielo y nos preparemos para recibir a nuestro Señor. Estoy mirando, tengo en las manos aquí, y esto es algo que, hermanos, en verdad, esto salió publicado en el día de hoy específicamente. Para hacerle específico, esto fue publicado en el día de hoy en Europa, y esto viene del Telegraph, London Telegraph. Acuérdese que ya en Europa es de tarde. Esto salió publicado esta mañana aquí en horario de los Estados Unidos de América. Y el titular dice: la crisis del agua será uno de los factores que ponga en más riesgo al mundo. Está en titular grande. Y dice este reportaje, dice: una deficiencia catastrófica de agua, dice, puede darse como el evento que más amenace a la humanidad en este siglo. Dice, más que el aumento en los precios de la comida, más que los problemas energéticos del petróleo y la energía que sumerge al mundo. Esto lo afirma un panel de expertos globales de lo que se llama de Goldman Sachs, donde en esta conferencia que se está dando al día de hoy, están analizando los 5 factores más alarmantes de estos tiempos y han llegado a la conclusión de que la escasez de agua, hay una crisis que se está desarrollando de escasez de agua que podrá en peligro a la humanidad en el transcurso de este siglo. El autor de este estudio es nada menos que este señor inglés llamado Lord Nicholas Stern, y habla, dice que los lugares acuíferos, es decir, los depósitos acuíferos debajo de la tierra, prácticamente se están secando, y a la misma manera que en los Himalaya, por ejemplo, dice que hay grandes casquetes de hielo en las montañas aisladas, en lo alto del Himalaya. Estos prácticamente es lo que produce y llena estos depósitos acuíferos del subsuelo cuando estas cordilleras del Himalaya pueden captar en esos lugares tan fríos el agua. Dice que los glaciares del Himalaya, dice este estudio, fungen como si fuera una esponja que le permite sostener el agua cuando, por ejemplo, en los periodos lluviosos, cuando llueve, esos casquetes de hielo en el Himalaya, de nieve, lo que hacen es que no permite, es como si fuera algodón, no permite que el agua que cae sencillamente corra y se pierda, sino que se queda impregnado en ese colchón de nieve, dando lugar, dice este estudio, a una filtración subterránea que alimenta a los depósitos de agua en el subsuelo. Pues prácticamente están desapareciendo estos casquetes en el monte Himalaya, y dice que del Himalaya es que nacen los siguientes ríos. Los ríos más principales del mundo, en cuanto a los ríos principales del Asia, como son el río Amarillo, que irriga China, el Yellow River, y también el río Yangtze. Y también de allí sale otros ríos, como el río Gange de la India. Salen también su nacimiento en el Himalaya. Prácticamente 3,000 millones de personas, en otras palabras, de los 6,000 y tantos millones que hay en el mundo, un poquito menos de la mitad de los habitantes de toda la Tierra dependen de las aguas de esos ríos. Porque acuérdense que solamente China tiene cerca de 1,500 millones de gente. India tiene aproximadamente 1,000 millones de personas, 900 a 1,000 millones de personas. Pues prácticamente, más los pueblos alrededores de Bangladesh, de Nepal, de Burma y demás países alrededores, Mongolia, y también China, Tíbet y otras regiones, prácticamente dependen de el agua de esos ríos. Y por eso dice este reportaje que son cerca de 3,000 millones de personas que dependen de ello. Conforme este reporte de Lord Stern, que es un erudito experto en esta materia, dice que la escasez del agua ha llegado a un punto crítico y va a empeorar. Y esto va a haber afectado realmente la agricultura. Conforme este estudio científico dice que 70% del agua de la tierra, 70% del agua de la tierra es utilizada para la agricultura, para la irrigación. Y una de las cosas que afirma este estudio es que el agua que se utiliza para la irrigación generalmente no se recicla. Es un agua que por la evaporación se evapora, se va y se pierde. Entonces, 70% del agua del mundo es usada en la agricultura. Eso obviamente tiene, si yo agrego un comentario mío aquí, eso obviamente tiene una implicación tremenda, porque donde hay sequía, donde no hay irrigación, no hay agricultura. Y obviamente esto potencializará los efectos del hambre en estos últimos tiempos, porque tierras que hasta ahora han sido fértiles produciendo agricultura dejarán de producir por la sequía, se harán áridas, se harán desérticas y no producirán alimento. Conforme el estudio publicado hoy de Goldman Sachs Report dice, oiga bien, que prácticamente el agua se ha de convertir en valor como si fuese el petróleo de la del próximo siglo o del final del siglo. En otras palabras, la gente está diciendo este estudio que se dedique a invertir en cómo producir agua, son la gente que se van a hacer millonarios, porque la demanda del agua continuará. Y otra cosa que dice esto es que prácticamente, y esto es realmente asombroso, dice que se espera que para el año 2025, estamos hablando, hermanos, un poquito más de 15 años, de 16, 17 años, en unos 16, 17 años, se espera que el consumo del agua, dice aquí que cada 20 años, con el aumento de la población y el aumento del uso del agua y el aumento de las ciudades y todo eso, de todas estas cosas, el agua realmente se duplica el consumo cada 20 años, y que para dentro de 17 años, 16 años, para el 2025, se estima, oiga esto es tremendo, se estima que 33% de la población global no tendrá acceso, esto es en 17 años, conforme a este estudio, 33% de la población global no tendrá un acceso adecuado a agua potable, agua que se pueda beber. Dice que China va a ser uno de los países extremadamente más afectados, porque China tiene, solamente China tiene 21% de toda la población del mundo. No obstante, China solamente produce 7% del agua que hay en el mundo, cuando tiene 21% de la población, dando a entender que 14% del agua que viene en China no es producida realmente en China, sino que viene de otras regiones. Esto es tremendo. Y dice aquí que países, incluso al día de hoy, oiga esto, ya están en disputa, en pleito, y por asunto del agua, que esto puede desencadenar en guerras, incluso entre países. Y uno de los ejemplos que este reporte nos da es el caso de Egipto, que ha amenazado con acción militar a cualquier país que tome agua del río Nilo sin un previo acuerdo con Egipto. Egipto ha prometido hacer guerra contra ese país, el país que lo haga. Es tremendo. Otro informe aquí es el caso, dice que empeora. El asunto es, dice, el uso, el cambio en Asia, con la prosperidad económica y el desarrollo económico en Asia, ha venido el problema. La gente en China, por ejemplo, hasta ahora, su dieta principal, y usted puede mirarlo, si usted va a cualquier restaurante tradicional chino, casi no hay consumo de carne de res allí. Y si usted pide cualquier plato en cualquier restaurante chino, le ponen dos o tres pedacitos de carne, de pollo, de lo que sea, y una gran cantidad del plato es vegetales, porque prácticamente la cocina tradicional china es una cocina que es rica en vegetales. Esto ha cambiado en una forma dramática. En China, al día de hoy, por ejemplo, con la prosperidad económica y todo esto, y la infiltración de valores occidentales, la gente, pues teniendo el dinero, ya puede comer carne, lo cual ha hecho que se proyecte en Asia, no solamente en China, sino en todo Asia, el consumo de carne de res. Y conforme este estudio, oiga bien, para producir un kilogramo, es decir, dos libras y media, un kilogramo de carne de res, para producirlo, se requiere 15 metros cúbicos de agua. En otras palabras, en la comida, en el agua que consume la res, en la hierba que se come, porque la hierba tiene agua, es rica en agua, prácticamente son 15 metros cúbicos por cada kilogramo. Ahora imagínese usted una res que pese 500 kilogramos, habrá consumido 500 por 15, son que 500 por 15 son 1500. No, qué mal 500, no más. A ver, estoy. Déjame echar un poquito de matemática aquí. 500 por 15 son 1500 por 5 son que 10,000. Bueno, más o menos. 10 o 15,000, son 15,000, oiga bien, una res de 500 kilogramos serían entonces 15,000 metros cúbicos de agua para hacer crecer esa res. Ahora imagínense cuando usted tenga en un pastizal tenga 1,000 redes de estas. Haga matemática, que la mía, como no tengo calculador en la mano, no está muy buena hoy. ¿Cuántos metros cúbicos de agua? Este es el asunto. Dice que para producir 1 kilogramo de pollo o de ave, se utilizan 6 metros cúbicos de agua. Y para producir 1 kilogramo de elote, de maíz, de corn, es 1.5 metros cúbicos de agua. Dando a entender que el cambio de los países que tradicionalmente no comían carne, la carne, ha agudizado profundamente el consumo del agua y la sequía. Bueno, estas son las cosas que nosotros miramos. Y aquí en Estados Unidos, estaba mirando también un reportaje allí que decía, California ha declarado, ayer creo que fue, anoche, declaró California una estado de desastre o crisis de desastre por sequía, porque las lluvias de los últimos años no han llenado los depósitos acuíferos de agua. Y obviamente la gente está tratando de buscar medidas alternativas, pero aquí es donde viene el punto. El agua es un líquido que nosotros tomamos, we take it for granted, nosotros tomamos el agua como es, inodora, insípida, incolora, y el agua la gente normalmente no la aprecia porque no sabía nada, pero acuérdese que el ser humano es 70 a 80% agua, eso somos nosotros, 70 a 80% agua, y que el ser humano para sobrevivir necesita por lo menos 3 litros de agua al día, por lo menos, para poder sobrevivir. Y gran cantidad de la comida que usted se come es agua. En la humedad, el aire que usted respira húmedo, pues ese aire tiene agua. Y más el agua que usted en líquido bebe, en café, en frijoles que se come, en una soda que se bebe, en un vaso de leche. Cuando viene a ver, usted ya ha acumulado cerca de 3 litros de agua al día, que es lo que se necesita para vivir. Entonces, esto añade, hermanos míos, a la crisis de los últimos tiempos. Y si usted puede darse cuenta, en lo que nosotros estamos hablando, el mundo se está desarmando por todas partes. Y si usted analiza las cosas, nosotros miramos allá en el libro de Apocalipsis, cuando se habla después del arrebatamiento de la iglesia y el comienzo de la gran tribulación, miramos nosotros en Apocalipsis capítulo 6, cuando se habla de los jinetes del Apocalipsis, el cual nos habla de hambre, muerte, destrucción, guerra, representado en esto. Realmente, hermanos, esto es tremendo. Y la falta de agua tiene mucho que ver con la insalubridad. Se necesita agua para mantener limpio una ciudad. La insalubridad, cuando no hay agua potable, la gente se enferma, no se puede higienizar, no se diga que no se puede hidratar adecuadamente, o las aguas que aparezcan estén contaminadas, porque en el agua crecen microbios y bacterias. Cuando no hay un proceso de filtración, un proceso de cloridificación adecuado, una planta de tratamiento de agua, pues prácticamente esto puede ocurrir. Y la solución, en el día de hoy hay países que no tienen río, por ejemplo, utilizan plantas desalinizadoras de agua, y el agua del mar, el agua salada, le quitan la sal y los minerales que tiene. Pero producir 1 litro de agua, producir galones de agua así, eso cuesta dinero, eso cuesta caro. Por eso usted nota que en Europa, me han dicho, yo no he ido a Europa, pero me han dicho que en Europa es más barato una botella de vino que una botella de agua. Y en Arabia Saudita, por ejemplo, lugares como esos que el hielo lo importan de otros países, traen el hielo, agua importada. Hermano, realmente esto pone al mundo en una crisis, una escasez de agua. Y conforme este reportaje que yo acabo de compartir con usted. El mundo entra en una situación donde ahí dice que la gente que comience a descubrir cómo producir agua se van a hacer millonarios en los últimos años. La crisis que para el 2025 se espera con respecto a la sequía en el mundo entero, y obviamente esto va a generar, les repito, hambre, muerte y plaga. La agricultura se requiere 70%, dice el estudio, del agua del mundo para producir la agricultura que el hombre va a comer. Y la gente no come del aire. Y para producir, para alimentar el ganado, para alimentar los animales, para el consumo humano, se necesita agua. Y nosotros miramos los países donde ya hay sequía, cómo viene el hambre, la miseria y las enfermedades. Más si a eso le agregamos los cambios en el medio ambiente, le agregamos las guerras, le agregamos las crisis políticas, le agregamos las persecuciones religiosas y le agregamos todo este montón de cosas que nosotros miramos que se viene arriba contra el mundo, ya usted puede tener un cuadro, por lo menos en su mente, específico. Puede tener una idea de qué es lo que le espera a la tierra después que Cristo se lleve a la iglesia y cómo será el ambiente aquí en la gran tribulación. Así que yo creo, hermano, que esto es un punto más para que el que esté medio flojo, el que esté medio raro, el que todavía le esté pensando abrazar el evangelio y salvarse para ser parte de aquellos que se van al cielo, pues se le está haciendo un poquito ya tarde. Es hora entonces de que usted comience a entrar al camino del Señor. El Señor llama y a través de estas cosas que se analizan, pues prácticamente podemos darnos cuenta que lo que el Señor ha dicho es la verdad. Cristo viene y usted debe de prepararse. Esto es diálogo pastoral. Y hermanos, el Señor está llamando a muchos de ustedes. Una vez más se levanta la voz y una vez más viene la advertencia. Es hora de abrir el corazón. Es hora de abrirse a la salvación que en Cristo Jesús gratis nosotros tenemos. Haga la oración. Haga la oración de arrepentimiento. Llame a Jesús ahora mismo. No lo deje para ahorita. No lo deje para más tarde, para luego. Dígale al Señor: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Dígale, te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname. Perdona mi rebeldía. Hazme una nueva criatura. Hazme hijo tuyo. Recíbeme en tu reino. Como hijo tuyo, séllame. Dígale, séllame con tu Espíritu Santo. Séllame para ser salvo. En el nombre de Jesús. (713) 991-5760. La línea está abierta. Usted puede llamarnos ahora mismo. Vamos a comenzar el diálogo. Las líneas se están llenando ya. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Realmente es cierto. Cristo viene pronto y vemos todas las señales. Tengo una pregunta, hermano. Adelante. Escuché en la televisión el día de ayer un reportaje, no sé si usted lo escuchó, tengo una pregunta acerca de eso, con respecto a... Dice, decía el reportaje que en Suiza tienen los científicos unas máquinas ahí enormes donde ellos están trabajando, dicen, para saber el porqué del Big Bang. Sí, es cierto, y van a hacer una explosión un día de esto, ya conozco de esto. La iban a hacer, esa máquina la tienen aquí también, en Dallas, lo que se llamaba el Conductor Super Collider, aquí en Dallas. y se habían gastado 22 mil millones de dólares. Algo ocurrió que de eso no se habló más, y no sé si lo suspendieron, porque el miedo es, y ahora lo van a hacer en Suiza, el miedo es que creen, y esto hay científicos que dicen, conforme lo que yo sé de esto, le voy a decir de qué se trata esto. Es un tubo, es un túnel debajo de la tierra, de varias millas, donde da vuelta como si fuera el Beltway 8, como si fuera una carretera circular. Entonces, en ese gran túnel, con una enorme protección, hay una tubería especial, y dentro de esa tubería van a acelerar prácticamente un átomo. Van a acelerar el átomo, o no el átomo, sino electrones. Ya prácticamente el átomo roto. Y acelerando esa partícula a una alta energía y a la velocidad de la luz, van a tratar de chocar la materia. Para chocando la materia, mirar cómo fue que se produjo la creación o de dónde vino el mundo. Y entender cómo vino el universo. Esa es la idea. El problema de esto es que se ha teorizado, y hay un grupo de científicos, y yo incluso sé lo que este grupo de científicos ha dicho, dice que si hacen eso, pueden crear un agujero negro. El agujero negro es lo que se llama la antimateria, con un gran poder gravitacional. Los científicos que van a hacer esto dicen que si hacen el super collider y chocan esto, pues prácticamente el agujero negro que formen va a ser solamente transitorio y no va a pasar nada. Pero el otro grupo de científicos han dicho que si esto ocurre, el pequeño campo magnético del agujero negro chiquito que van a hacer, que se va a hacer, puede ir agigantándose y comerse no meramente la materia que chocó, sino también comerse el freeway ese que hicieron debajo de la tierra, tragarse completamente a Suiza, tragarse a Europa y eventualmente todo el planeta Tierra y eventualmente todo el universo. Entonces, entonces eso es lo que están diciendo. Yo no sé qué pasó en Dallas, porque eso ahora, cuando Bill Clinton en el 92 estaban haciendo eso, y algo pasó que yo no oí hablar más de eso. Lo suspenderían. Me parece que oí decir como que el Congreso le quitó el dinero y ya no quiso apoyarlo. Y ahora lo están haciendo allá, y ahora lo van a hacer. Ahora, después de yo decirle cuál es el asunto científico, le voy a dar mis 2 centavos de opinión. Yo creo lo que la Biblia dice. Probablemente sí van a chocar la materia. Probablemente el resultado que dé será que en verdad hubo una explosión y que tuvo que haber un creador, una fuente que generara esa explosión, y en última instancia quizás se darán cuenta que fue Dios. Pero no creo yo que un agujero negro se invente allí para destruir la humanidad, porque la Biblia nos dice cuál es la historia de cómo va a terminar esto. No nos dice que va a terminar de esa manera, sino que va a terminar de otra manera, como nos dice el Apocalipsis. Por lo tanto, yo creo en la Biblia, que es la revelación de Dios. Pero también, ¿verdad?, que podemos ver que eso realmente también está mal, ¿no?, esos inventos. Bueno, pero es que al hombre no hay quien lo pare. Claro, todo eso está mal. Bueno, podemos experimentar cosas sin pasarlo de la línea. El problema es que muchas de estas personas que están en eso son gente que ni creen en Dios, son evolucionistas, ni temen a Dios. Obviamente Dios le está permitiendo. Y Dios en su misericordia a veces le permite a los científicos experimentar todo esto, para que experimentando todo esto se den cuenta de su propia existencia, de la existencia de Dios. Cuando ellos desaprueban y se dan cuenta que sus teorías ya no funciona, entonces tienen que abrirse la idea de que hay un creador. Y Dios, a través de esto, le permite que la revelación general para que se den cuenta de que hay un Dios. Claro, y quizá más de alguno pueda también aceptar quizá a Cristo, ser salvo. Pero hay muchos científicos que son cristianos. En la NASA eso está lleno de científicos cristianos. Hay astronautas que son cristianos. Hay mucha gente cristiana que son científicos. ¿Ok? Dios bueno. me lo bendiga, mi hermano. Amén. Muy bien. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral con ustedes. 713-991-5760. Proclamando la venida y el retorno de Jesucristo y diciéndole a la gente que se prepare, porque la venida está a la puerta. 713-991-5760. Las líneas están abiertas y usted puede llamar y hacer su pregunta. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Qué sabe usted del acupunturismo, de la acupuntura, hermano? La acupuntura es un método diabólico y le voy a decir por qué. Porque a través de esto, la medicina tradicional china tiene mucho que ver con el espiritismo. Y a través de esto, supuestamente, la energía cósmica, la energía ta, que se divide en el yin y el yang, se la ponen esas energías a usted del espacio. Y yo no creo que son energías, yo creo que más bien son demonios. Amén. Sí, porque anoche escuchaba una enseñanza en la iglesia de... Bueno, ok, ya le dije. Dios me lo bendiga. Amén. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Tengo una pregunta. Adelante. Respecto a las civilizaciones antiguas, los mayas, todas esas, ¿tendrán la oportunidad de salvarse, hermano? No, no se pueden, no tienen profundidad de salvarse porque no hay salvación fuera de Jesucristo. Todo el mundo ha pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pirio y punto. Tanto el que está bajo ley como el que está sin ley. Pero, Cristo Jesús, no, Cristo, va, no tuvieron, Cristo no. Jesús, Cristo Jesús vino, dice, cuando estábamos muertos, ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a darnos vida. No hay salvación fuera de Jesucristo. Ok. Dios le guarde a usted. Eso no es que la gente, porque no conoce ahora, tiene una chance. La chance es ahora, a través de la salvación, a través del arrepentimiento, de la predicación, para que la gente escuche, se arrepienta y se salve. Más llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Una consultita, por favor. Escuché a un sacerdote católico que decía que los primeros... Bájele al radio tantito, por favor. Que los primeros emigrantes que llegaron acá eran de la descendiente de los anglicanos, dice. O sea, que nosotros venimos los... evangélicos venimos de los anglicanos, ¿lo escucha por la radio, pastor? Bueno, yo creo que ese sacerdote tiene que estudiar un poquito más de historia. A Estados Unidos llegaron los puritanos, los puritanos fue una, si se quiere, cuando la iglesia, bueno, ahí es un poco de historia. Uno de los reyes de Inglaterra se dividió de la iglesia católica por asuntos maritales, y entonces estableció lo que se llamó la iglesia del Estado o la iglesia anglicana. La iglesia anglicana siguió con muchos de los mismos excesos de la iglesia católica, y el movimiento protestante en Europa con Lutero y Calvino ya se estaba dando, y la influencia protestante de volver a la Biblia, volver a la palabra, volver a la pureza, pues también vino a Inglaterra. Entonces, el grupo llamado los puritanos fueron los que trataron de purificar, por eso en una forma despectiva le llamaban puritanos, porque trataban de vivir en una forma santa. Entonces ese tipo de gente fueron perseguidos por los anglicanos en Inglaterra. Y esto eventualmente emigraron a Holanda, y también este grupo de puritanos fueron los que vinieron en el barco Flor de Mayo, Mayflower, como los peregrinos que llegaron aquí y fundaron los Estados Unidos de América. Tenemos, por ejemplo, la comunidad de Plymouth, una de las colonias puritanas. Entonces, fueron los puritanos. Pero si el sacerdote dijo que fueron los anglicanos, tiene que entender un poquito de historia. Fueron los puritanos que trataron de purificar la iglesia anglicana. Ok. Mientras que a el Caribe, México, fueron entonces los católicos, por mando de los reyes de España, Isabel y Fernando el Católico. ...713-991-5760... línea libre. Esto es Diálogo Pastoral, puede seguirnos llamando. La línea ahora está abierta y usted puede seguirnos llamando. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Contentos, aquí estamos de estar con ustedes. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, pastor, Dios le bendiga. Yo voy a hacer una pregunta, hermano, porque necesito una respuesta para poderla dar a un hermano que está confundido. La pregunta es esta. Entiendo lo que es la blasfema del Espíritu Santo, pero esta persona siente remordimiento porque cuando él no fue cristiano, blasfemó mucho. Hermano, la respuesta es bien clara. La respuesta es bien clara. Todos nosotros, cuando no éramos cristianos, fuimos blasfemos. Okay. Andábamos separados. Dice, nuestra mente estaba entenebrecida. Sí. Pablo mismo, si ustedes estudian el Nuevo Testamento, dice que él, antes de conocer, él era un blasfemo. Y blasfemaba contra aquellos que servían a Jesucristo. Pablo lo dijo, todos nosotros fuimos blasfemos. Entonces, que no permita a él que el diablo lo vaya a engañar. Hay gente, hermano, que el diablo lo engañe y dice, tú no tienes salvación porque blasfemaste contra el Espíritu Santo. Y es el diablo que le está poniendo esa culpa. Pastor, oiga bien, oiga esto. Sí. El que blasfema contra el Espíritu Santo realmente lo hace y ni siquiera siente remordimiento. Con eso le digo todo. Okay, si la persona muere arrepentida de una blasfema así. Hermano, vuelvo y le repito, no hay pecado que el Señor no perdone. Perfecto. Oiga bien, el que ha blasfemado no pide perdón. ¿Sabe quién es el que nos lleva a nosotros a pedir perdón? Es el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, si yo dije algo contra Dios y yo siento remordimiento y ese remordimiento hace que yo vaya y pida perdón, ¿quién es el que me está llevando al perdón? El Espíritu Santo. Entonces, hermano. Bendito Dios. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Tengo una preguntita. Mire, yo hace un poco de tiempo me puse un IUD, ¿verdad?, para prevenir quedar embarazada. Eso se llama un dispositivo intrauterino, muy bien. Sí, sí, señor. Y supuestamente yo lo que tenía entendido era de que mataba el sperm antes de poder, ¿verdad? No es cierto. Con el óvulo. No es cierto. Oiga, déjeme explicarle. No es cierto, déjeme explicarle. El dispositivo intrauterino, el DIU, lo que hace es que evita que el esperma y el óvulo se unan, no lo mata. Okay. Ahora, hay algunos DIU que tienen espermicida, y un espermicida lo que hace es que neutraliza el efecto de los espermatozoides, pero si no ha habido unión entre el óvulo y el esperma, no hay niño. Por lo tanto, usar el DIU no es pecado. Ah, bueno, era mi pregunta. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Amén. Llamada por aquí. Buenas. Hermano. Adelante. Mi pregunta es esta. Mire, yo acepté a Cristo hace 4 o 5 años, y nomás que no me he bautizado. Y sabe que algunos hábitos que tengo, yo era muy tomador antes, pero a veces ahora como quiera compro un 6 y me lo tomo. ¿Cómo estoy, hermano? ¿Estoy mal? ¿Estoy bien? No, claro que está mal. Claro que está comprando un 6 a bebérselo, claro que está mal. Oiga, pero no me emborracho, me tomo una cerveza o dos. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Tengo 2 preguntitas, si me las puede contestar por la radio, lo voy a escuchar. Ajá. Cuando el Señor fue crucificado, estaban 2 al lado de él, y le dijo a uno de ellos, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Okay, y él resucitó al tercer día. Esa es una. Y la otra es cuando los apóstoles le dicen al Señor, bueno es que hagamos 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y una para sí. ¿Cómo sabían ellos que eran ellos, los Elías y Moisés? Y aparte de eso, uno murió y el otro no murió. Lo escucho por la radio. Dios le bendiga. ¿Cómo sabían ellos que era Elías y que era Moisés? algún detalle tenían ellos que lo conocieron. ¿Eh? Obviamente, algún detalle. Y lo que yo le puedo decir aquí es especulación. Quizás el manto profético de Elías, quizás la apariencia, aunque no lo conocían. Algo ocurrió que ellos sí sabían y entendían quiénes eran. Número dos, si uno estaba vivo y otro estaba muerto, para Dios no es nada imposible. Y acuérdese que era un ambiente allí sobrenatural. Cristo estaba transfigurando su divinidad. ¿Ok? Hoy estará conmigo en el paraíso. Bueno, el paraíso antes de Jesús resucitar estaba en la tierra. Después que Jesús resucitó, se fue al cielo. Se lo llevó al cielo. Por lo tanto, el paraíso aquí se refiere al seno de Abraham, que ahorita el paraíso está en el cielo. Porque cuando Jesucristo murió y resucitó, llevó cautiva la cautividad. Y aquellos que no habían sido perfeccionados fueron perfeccionados por su sangre. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Cero. Línea libre ahora, te puede seguirnos llamando y haga su pregunta. Una más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, buenas tardes. Adelante. Yo tengo una pregunta que mi hijo me hace. Me dice, mamá, tú dices que el mundo tiene como alrededor de 6,000 años, ¿verdad? Aproximadamente. Pero dice, en la escuela nos dicen que por los anillos de la Antártida que se están formando alrededor, como si fuese un anillo, tiene como 6,000,000 de años. Bueno, el asunto es que en la escuela le están enseñando una teoría, pero la realidad es, mire usted, si usted se va al Gran Cañón de Colorado, uh-huh. Allí usted va a mirar realmente los supuestos famosos anillos, y si usted, porque hay una zanja bien grande allí, que fue hecha por el diluvio, obviamente. El diluvio, la recesión del agua del diluvio fue que hizo eso. Y allí no se aprecia los millones de años en las capas. Ajá. Ni tampoco la evolución. Porque en anillos más antiguos, los más profundos de la Tierra, se encuentran animales, restos de animales como los animales que tenemos en el día de hoy, crustáceos como los crustáceos que tenemos en el día de hoy. Sin algo primitivo. Por lo tanto, eso es pura teoría. Pero son como 6,000 nada más, ¿verdad? Los que tienen. Es 6,000-7,000 años no más de ahí. Conforme los cronógrafos, a la Tierra no le ponen más de 10,000 años. Oh, okay. Gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Gracias, hermano. Igualmente. Una pregunta, hermano. ¿Qué opina usted de la masonería? La masonería es un culto. Es una religión, vamos a ponerlo así, ocultista. Ellos mismos dicen que son esotéricos. El secreto de la masonería está en que supuestamente, a través del arte de la construcción y la edificación de templos con esos ritos que ellos hacen en sus reuniones secretas, según ellos están edificando cosas en el mundo espiritual. Y se abren hasta cierto punto a el espiritismo. Hermano, una pregunta. ¿Hay cristianos que practican la masonería? Bueno, el cristiano que practica la masonería sencillamente está desobedeciendo la palabra, porque la Biblia dice que en el libro de Colosenses que nosotros estamos plenos en Jesucristo y que en Jesús habita la plenitud de la divinidad. Y nosotros en Jesús estamos completos. Yo no necesito irme a la masonería para completar nada. En Jesús estoy completo. Colosenses nos dice esto. Y en segundo lugar, Pedro nos dice que no hay profecía de interpretación privada. Cuando usted mira que hay un grupo que se esconde por ahí para dar ciertos conocimientos escondidos a cierto grupito de personas, eso está mal, porque la palabra del Señor nos habla y nos dice que la profecía no vino ni por voluntad de hombre, y no es de interpretación privada. Vino para que nosotros seamos edificados. Ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada buenas. Sí, hermano, tengo una pregunta. Dios lo bendiga. Dios le guarde. ¿Es posible que al una persona se arrepiente de corazón y se entrega a Cristo y al día siguiente esa persona muere, él va al cielo, o esa persona? Claro, si usted se arrepiente de corazón y se muere a los dos minutos, usted va al cielo, obviamente. Muchas gracias. Dios le bendiga, claro que sí. Llamada buenas. Hello. Dios le bendiga, por ahí no había nadie. Muy bien. Línea libre ahora. A ver, buenas tardes, Dios le bendiga. Ahí no hay nadie en esa línea. Vámonos a la otra. Buenas tardes, Dios le guarde. Dios le bendiga, hermano Gerson. Yo no soy Gerson, hermana. Hermana, yo no soy Gerson. Oh, perdón. Ese no es mi nombre. Pero es León, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la pregunta? Bueno, mi pregunta es, yo me acepté al Señor en el 89 y ya llevo como más o menos como 8 años que me aparté. Tiene que regresar al camino. Pero una cosa le voy a decir. Aquí yo escuché su mensaje, uh-huh. Estaba hablando de la venida del Señor, ajá. Del agua, de todo lo que se estaba hablando. Yo sé que todo eso está escrito en la Biblia. Ajá. Conozco mucho la palabra de Dios. Bueno, pero no hay excusa. No hay excusa. Muchos hermanos que tienen la Biblia. Oiga, no hay excusa, no hay excusa. Conoce la palabra, sabe que es verdad y sabe que el Señor la quiere perdonar. Entonces no hay excusa para que no regrese al camino. Pero a veces uno se pone a fijarse en las cosas. Bueno, entonces mi pregunta es, el día que Cristo venga, que usted se pare delante de Dios y Dios le diga, ¿por qué no seguiste mi camino? La respuesta que usted le va a decir al Señor es, porque me puse a fijarme en las cosas, a fijarme en los hombres, a fijarme en los hipócritas, y entonces usted se va a ir al infierno por otro. Yo sé. Bueno, entonces, uh-huh. ¿Se va a arrepentir o no se va a arrepentir? Sí, yo sé que... ¿Quiere arrepentirse ahora mismo, sí o no? Sí. Bueno, pues ahora mismo la vamos a entregar al Señor. Allí donde está, levante la mano, por favor. Dígale al Señor, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Yo regreso a ti. Regreso a ti. Perdóname. Porque puse mi mirada en los hombres. En los hombres. Y no en ti. Tú no me traicionaste nunca. Y yo fui el que te abandoné. Pero ahora regreso a ti. Y ahora yo regreso a ti. Perdóname, Señor. Recíbeme de nuevo. Como al pródigo. El pródigo. Ahora pon el gozo de mi salvación. Renueva mi espíritu. Llena mi espíritu. Y tu Espíritu Santo me sustente. Que el Espíritu Santo me sustente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora levante las manos, Padre, cúbrela ahora. Señor, y ciégale los ojos para que no mire las faltas de hombres, la falta de otros que se llamen cristianos y no lo son, y que ella ponga únicamente su mirada en ti. Sí, Señor. Padre, gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Sí, amén. Bienvenida a la familia. Yo le pido la oración por un hijo que tengo. Bienvenida a la familia o de nuevo, hermana. Gracias. Amén. Amén. Y comience a buscar una iglesia buena. Okay, y si no puede regresar a la otra que dejó, búsquese una buena iglesia donde prediquen la palabra del Señor. Sí, amén. Así es. Dios me la bendiga y me la guarde. Muy bien, hemos llegado ya al final. Dios le bendiga. Será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias.